voces que inundan lugares, sus triunfos resuenan en todo el mundo, su imagen se publica en todos los diarios y sus palabras son cada vez más importantes. El protagonista cuenta su historia, dice su verdad y la ritualiza. En Ritual Deportivo hablamos con el protagonista. Muy bien, regresamos ya para hablar con nuestros entrevistados. Hoy tenemos una tarde de color verde, de color blanco, negro también, que son los colores principales de este equipo tradicional de acá de la ciudad de Quito, conocido como el equipo Cebollita, del barrio al continente, ese famoso eslogan, y un equipo bastante tradicional, ya 79 años de fundación, y que ha vuelto a la Serie A luego de 31 años y quiere retomar esa tradición, volver a hacerse sentir en la capital. Pero antes demos la bienvenida a nuestros compañeros. Hoy nos acompaña Fabián. ¿Cómo estás? Bienvenido y ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Jonathan? Muy buenas tardes, buenas noches. Hoy estamos aquí tratando de hablar de fútbol nuevamente, ¿no? Nuevamente retornando a los micrófonos y en esta ocasión en el dial de Radio de la Casa de la Cultura. Será un gusto compartir, en este caso, una hora de programación deportiva, como lo veníamos diciendo, lo venía diciendo hace rato mi compañero. Estamos con invitados, en este caso con invitadas del cuadro del América de Quito, un equipo totalmente nuevo para nuestras generaciones, ¿no? Uh-huh. Porque viene más de 30 años estando en la Serie B, estando en la segunda categoría. Y si me preguntan a mí qué es del América, prácticamente diría desconozco, porque somos de la nueva generación, de la generación de los 90, de los 2000. Quizá también hay la nueva generación que cae en lo mismo que uno, desconoces este equipo, pero aquí estamos para tratar de reivindicar la historia con dos invitadas. Le doy el paso a mi estimado Jonathan. Sí, precisamente, démosle la bienvenida, no les hagamos esperar más. Hoy nos acompaña Verónica Lazo, que es jefe de marketing, y nos va a hablar del cuadro Cebollita del América. Buenas tardes y bienvenida. Hola, muy buenas tardes con todos. Un gusto estar acá presente con ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, yo soy jefe de marketing de Consorcio Pichincha. Uh-huh. Nosotros somos los auspiciantes oficiales del Club Deportivo América desde el año 2018. Y venimos acá a contarles un poco de la campaña que nosotros lanzamos, que se llama Soy un buen hincha, en el cual junto con el Club Deportivo América nosotros estamos incentivando a la gente a que se genere esta cultura del deporte y se viva el deporte con pasión y con respeto, que eso es lo más importante. Como ustedes han de haber visto en los estadios, pues obviamente tenemos un montón de acciones que pueden ser muy positivas si nosotros la transmitimos de manera correcta. Esa es la campaña que nosotros estamos haciendo junto con el Club Deportivo América como Consorcio Pichincha, que somos auspiciantes oficiales. Perfecto, ya vamos a estar detallando también qué es esta campaña, qué es a profundidad, qué se busca. ¿Nos acompaña también? Sí. Claro que sí, muy buenas tardes con todos, muchísimas gracias. Dije que iba a ser solo apoyo, ¿no? Dije que iba a ser solo apoyo, pero así me hacen hablar los compañeros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, realmente es un gusto para nosotros poder compartir con ustedes estas acciones positivas, ¿no? Estas acciones que buscan no solo llegar a una hinchada en específico, sino tratar de llegar a todas las hinchadas para poder vivir en los estadios de una manera correcta, con respeto, cuidando nuestros estadios. Son algunas de las acciones que se está llevando a cabo gracias a la campaña realizada por Consorcio Pichincha, que Soy un buen hincha, a la cual les vamos a estar invitando a todos, incluso a ustedes, para que también se unan a nuestra campaña, ¿no? Perfecto, entonces entremos en detalle. ¿Qué es ser un buen hincha? ¿Qué es lo que se busca con esta campaña? ¿Qué es lo que persiguen ustedes como auspiciantes? Y claro, a través del club también, ¿cuál es el objetivo grande que se busca? De acuerdo, bueno, nosotros tuvimos esta iniciativa de lanzar esta campaña Soy un buen hincha junto con el Club Deportivo América, porque consideramos que tenemos que vivir el fútbol o el deporte con respeto y teniendo esas muy buenas acciones como indicábamos anteriormente. Son acciones súper sencillas, por ejemplo, el hecho de, si yo voy al estadio, dejarlo limpio. Si yo voy al estadio con un niño pequeño, no tener ese temor de que algo pueda sucederle al niño, sino que ellos estén 100% seguros de que no va a pasar nada. Ser un buen hincha también para nosotros es sentarnos al lado del rival y, bueno, en el mejor de los casos, si tu equipo gana, que él te felicite; si el equipo del rival gana, pues no tener ese confrontamiento que lastimosamente a veces se da en los estadios. Son acciones pequeñas, pero que nosotros consideramos que va a crear mucha diferencia positiva y impacto positivo para nosotros, no solo enfocarnos en la hinchada del Club Deportivo América, sino también en todas las hinchadas de los equipos del campeonato nacional. Y esto de limpiar la basura de los estadios se viene dando en los mundiales, ¿no? Un ejemplo claro es lo que realizó Japón en el pasado mundial 2018. ¿Se inspiraron en eso o en otras acciones también? ¿Creen que pueda impactar acá en los estadios del país? De hecho, esa es una de las iniciativas que se tomó, y no sé si ustedes estuvieron al tanto que después de que esa hinchada del Japón hizo eso, se unió hinchada de la selección colombiana, de ahí creo que fueron de otros equipos latinoamericanos y sudamericanos. Entonces, nosotros podemos ver que con esas pequeñas acciones, que a los hinchas que vamos a los estadios no nos cuesta nada el recoger la basura que nosotros mismos estamos generando, imagínate qué impacto positivo puede tener eso, no solo a nivel nacional, sino también internacionalmente. Ahora, ¿cuánto dificulta? Porque quizá no es solo un aspecto del deporte, ¿no? Pero está bien empezar a tratarlo de acá, pero ¿cuánto impacta que quizá nuestra sociedad no está preparada también para este tipo de acciones? Bueno, nosotros consideramos que los pioneros de esta campaña son nuestros mismos jugadores, en este caso los del Club Deportivo América. Si ellos empiezan a tener estas buenas acciones con sus contrincantes o con sus rivales, seguido de todo el cuerpo técnico, de la hinchada que maneja el Club Deportivo América, que si bien es cierto es una hinchada súper puntual, pero bien fiel a su equipo, y nosotros con estas buenas acciones vamos transmitiendo en todos los medios de comunicación a las diferentes hinchadas, consideramos que es algo súper, súper positivo, y que el día de mañana, no solo capaz en el deporte que es el fútbol, se puede tener estas buenas iniciativas, sino también en las distintas, en los distintos deportes que nosotros tenemos acá en el Ecuador. Sería algo ideal y algo que nosotros consideramos que puede ser positivo para la sociedad, y de esa manera empezamos nosotros a educar a la gente a que ser unos buenos hinchas tienes pequeñas acciones que pueden marcar la diferencia. ¿Cómo les ha ido en este inicio del campeonato? Porque ya, bueno, jugaron el fin de semana con Liga, que es una hinchada numerosa, que quizá por ahí ya podían tener un primer impacto grande, porque antes habían jugado con equipos como Mushukruna, que no trae tanta gente, ¿no? Y luego con Olmedo, pero ¿cómo les fue este pasado fin de semana? Sí, junto con el Club Deportivo América, nosotros les estamos acompañando en cada uno de sus partidos que vienen desempeñándose. Como ustedes saben, ellos acá en Quito juegan en el Estadio Atahualpa. Hemos tenido presencia de la campaña de Soy un Buen Hincha, con buenas acciones, que las personas, tanto de la hinchada, por ejemplo, del Mushukruna, como de la Liga, nos cuenten qué es para ellos ser unos buenos hinchas. Entonces, ahí uno empieza a escuchar esos pequeños detalles o esas buenas acciones que nosotros consideramos que para una persona de la Liga, ser un buen hincha es alentarle a su equipo en las buenas y en las malas. Para un hincha del Mushukruna, ser un buen hincha es el hecho de ir con su hijo pequeño al estadio sin tener esa preocupación de que qué puede pasar o qué acto violento yo podría tener en el estadio. Entonces son esas pequeñas acciones que nosotros hemos ido inculcando en estos tres partidos que se han venido jugando de la América. La semana anterior estuvimos nosotros presentes también entregando ciertos promocionales en los estadios, y ya estamos nosotros incentivándolo más en nuestras redes sociales. Ustedes nos pueden encontrar con el hashtag Soy un Buen Hincha, y estamos pidiendo a la gente que nos cuente qué es para ti ser un buen hincha. Por ejemplo, cuéntame tú, para ti, ¿qué es ser un buen hincha? ¿O qué buena acción harías tú para ser un buen hincha? No. Resultó arreglar la entrevista. Sobre todo el respeto al rival, ¿no? Pues como tú decías, que me parece interesante la tradición de rescatar eso, que puedas ir con alguien de tu familia que no necesariamente tiene que ser del mismo equipo que tú, y compartir eso, que creo que eso sería un punto importante, ¿no? Ya que me pregunta a mí que sería ser un buen hincha. Sí, digamos, estas pequeñas acciones que tú nos comentas, de igual manera el fin de semana en el Estadio Atahualpa, junto con cuando debutó contra la Liga, estuvimos nosotros en una pequeña campaña de okay, un buen hincha limpia los estadios. Entonces estuvimos con algunas chicas que nos ayudaron promocionando esta campaña, indicando a las personas que estaban en graderío, okay, mira, deposita la basura acá. Entonces son pequeñas acciones que a nosotros como hinchas y estar presentes en el estadio no nos cuesta nada el hecho de las propias cosas que nosotros consumimos y la basura que se genera, el hecho de depositarlo, pues es algo súper, súper positivo y tuvimos muy buenos resultados. ¿Se ha previsto realizar esta campaña con un equipo como, por ejemplo, Barcelona, que tiene hinchada bastante numerosa? No sé cómo se lo prevé a futuro con, no sé, aproximadamente 15,000 personas por lo bajo, teniendo en cuenta que, no sé si ustedes tienen un equipo numeroso o son pocos los que realizan esta campaña. Bueno, nosotros esta campaña inicialmente la estamos haciendo como consorcio Pichincha junto con el Club Deportivo América. Sin embargo, invitamos nosotros a todas las hinchadas y a todos los clubes que se quieran unir a que sean parte de esta gran iniciativa que, como les digo, no nos cuesta nada el ser unos buenos hinchas con estas pequeñas acciones, como tú me comentas, por ejemplo, con el Barcelona. Ya generas una convocatoria masiva a los estadios. Nosotros estaremos allá en Guayaquil haciendo la misma acción si juega con el Club Deportivo América. Si viene a jugar acá, si no estoy mal, creo que es en mayo o junio que le toca acá en el Atahualpa, estaremos nosotros presentes para que esta campaña cada vez tome más fuerza y ya sea por iniciativa propia de todas las personas que asistimos a los estadios y fuera de ellos, el comportarnos como buenos hinchas. Ahora, ¿cómo impulsan estas pequeñas acciones? ¿Hay voluntarios? No sé cómo se maneja el tema. Bueno, nosotros estas pequeñas acciones por el momento le estamos dando mucha fuerza en la parte digital, tratando de conocer para la gente qué es ser un buen hincha o qué buenas acciones ellos consideran relevantes para considerarse unos buenos hinchas. Con estas iniciativas nosotros vamos a tener cierto feedback e información para saber qué es lo más importante para nosotros y de esa manera irlo implementando. Tenemos nosotros hinchas, por ejemplo, ya del Club Deportivo América que han tomado esta iniciativa desde el primer partido, que lo vimos en el partido de la Liga, que ellos ya estaban colocadas su merchandising de soy un buen hincha, incentivaban a los otros hinchas que por obvia razón no pudieron estar en el partido inicial a contarles de qué se trata la campaña. Y, como te digo, la acción de recoger la basura en los estadios, por algo empezamos, y qué mejor si el día de mañana no tenemos que estar solo como consorcio Pichincha, sino que ya de manera proactiva los demás aficionados de hinchas de los demás clubes pues tomen esta iniciativa. La idea sería llegar al fútbol ecuatoriano por completo, ¿no? Que todos tomen esta iniciativa y sea un ejemplo a seguir acá en Sudamérica. Me imagino que ese es el objetivo a futuro. Claro, como tú lo comentas, nuestro objetivo, si tú me dices, al terminar este año, sería que no solo lo implementemos en los partidos nacionales, sino que eso trascienda fronteras y nosotros veamos estas buenas iniciativas en los demás partidos de Sudamérica, por ejemplo. No sé, capaz manejarlo esto en una Copa Libertadores sería ideal. Ese sería nuestro objetivo, para que todos estén contagiados de esta buena iniciativa de Soy un buen hincha. ¿Qué malos hábitos futboleros han reconocido ustedes en la hinchada ecuatoriana? Bueno, a nosotros no nos gusta reconocer los malos hábitos, sino más que nada ver cómo esos malos hábitos tú los puedes convertir en acciones positivas. Como yo te digo, el hecho de, y bueno, eso me comentan porque yo no lo viví, pero me decían que hace muchos años tú tenías un triplete, por ejemplo, en el Estadio Atahualpa, en el cual ibas desde las 10 de la mañana hasta 2, 3, 4 de la tarde, en el cual jugaban 6 equipos, obviamente, y tú te quedabas con tu rival, entre comillas, y después salías, y por último salías y te tomabas las cervezas fuera del estadio o compartías con ellos, y se vivía, como por ahí dicen, las siestas en paz. Entonces, para nosotros eso es un buen hábito que ahora lastimosamente no lo vemos. Lo vemos en plenos estadios o afuera de los estadios que hay ciertas riñas. Algo también súper positivo es que en estos tripletes que estamos hablando, la gente llevaba a sus hijos sin temor alguno. Entonces esos son los temas positivos que nosotros queremos recalcar y como que volver a esas iniciativas para nosotros estar tranquilos. ¿Qué tal la recepción de la hinchada del América? ¿Cómo? Porque es una hinchada, no son numerosos, pero son una hinchada fiel y una hinchada familiar incluso. Y también me imagino que ya tienen su edad, muchos de ellos, ¿no? Porque desde el año 70, venirle siguiendo hasta el 2019, es una hinchada longeva, me imagino. O si es una hinchada renovada. Bueno, como ustedes lo comentan, la hinchada del América no es masiva, por así decirlo. Pero como yo les comenté antes, es súper leal y fiel a su equipo. Tenemos gente que inició con el Club Deportivo América y como ustedes lo decían, es un tema que ha venido generación tras generación. Vemos hinchas relativamente jóvenes, pero también tenemos hinchas ya de edad, pero ellos lo han aceptado al 100%, ellos están 100% seguros de que junto con sus jugadores, el cuerpo técnico y la hinchada, que ellos van a todo lado con el equipo, esta campaña va a salir adelante. Y ellos son el motor y los pioneros para nosotros en esta campaña. ¿Creen que esta campaña puede ayudar a frenar la violencia en el fútbol? Que últimamente se ha vuelto un tema bastante delicado acá en nuestro fútbol ecuatoriano. Claro, o sea, esta campaña, como te digo, queremos nosotros que todos los aspectos positivos salgan a la luz. Entonces, el hecho de frenar actos violentos o actos que no están acorde a algo positivo que nosotros consideramos, pues obviamente sí se lo puede frenar con estas buenas acciones y entrando en conciencia a las diferentes hinchadas a que tenemos que ser unos buenos hinchas, tenemos que tener buenas acciones y generar esta cultura positiva en el deporte, que es lo importante. Pero ni qué hincha de qué equipo usted, ¿ya se apegó a la América o tiene su corazoncito? Yo soy hincha al Club Deportivo América. Muy bien, ¿y qué tal le ha visto el América ya hablando de la parte futbolística en estas tres primeras fechas? Todavía no llegan las victorias, pero... Bueno, yo no soy experta en el tema, lo que te puedo decir y lo que conversábamos un poquito antes es... El equipo del América es un equipo que tiene jugadores jóvenes... Con hambre de gloria. Hambre de gloria, como tú lo indicas. El año anterior, los chicos pues tenían ese sueño de alcanzar a la primera categoría, la Serie A, y lo lograron. Entonces están súper ilusionados. Hay jugadores que es su tercer o cuarto partido en la Serie A. Entonces tienes que igual tener un poco de recorrido. Yo lo veo bien. O sea, los chicos tienen que convencerse de que están en la Serie A, que están para muchos logros y, como tú dices, tienen hambre de gloria, entonces que cumplan esos sueños que ellos tienen para alcanzar lo más arriba posible en esta temporada. Quizá el año pasado no se le dio el objetivo de quedar campeón, ¿no? Porque peleaban hasta la última fecha el campeonato conjuntamente con Mushurruna y quedó esa espinita. Y quizás será para la próxima ocasión de quedar campeón en esa categoría. Pero en la categoría de la Serie A, se ha visto que el América, o sea, deportivamente, o mejor dicho, numéricamente, no le ha ido tan mal como otros equipos. Ha recibido tres goles en tres partidos, uno por partido. Y muchos de ellos de manera agónica en los últimos minutos. ¿Y qué se prevé a futuro? ¿Que levante el equipo...? Bueno, ahí sí yo me tendría que mantener un poquito al margen, lastimosamente, pues yo no estoy en contacto con el Club Deportivo América o con sus técnicos, pero de las declaraciones que indicó el técnico luego del partido con Liga, pues ellos dijeron que va a seguir motivándoles a los chicos, van a seguir entrenando duro. Son los tres primeros partidos en los cuales de algunos se siguen adaptando a este nuevo juego, mecánica, porque no es lo mismo el estar en una Serie B que en la Serie A. Entonces esperemos que sigan así, que sigan entrenando duro, y pues ellos mejor que nosotros saben cómo salir adelante en su siguiente partido, que es con el Cuenca. ¿Y Michelle, no? Sí, Michelle, claro que sí. ¿Usted hincha de qué equipo? Bueno, yo soy así súper sincera, soy hincha de la Liga porque mi papi me hizo de la Liga, pero ahora soy hincha del Club América, viendo realmente el esfuerzo que están en la... Realmente, para súper sincera, no es que me encante demasiado el fútbol, pero me gusta la pasión que le meten los chicos del Club América, sobre todo la pasión que le están metiendo ahora que están en la Serie A y la pasión que le estamos metiendo también pues a la campaña de Soy un Buen Hincha, que realmente no cabe más que invitarles a todos para que se unan a nuestra campaña, que nos comenten en las redes sociales, nos encuentran como @condelpiecuador, como Consorcio Pichincha en Facebook, y cualquier persona tranquilamente puede escribirnos ahí para ustedes qué es para ustedes ser un buen hincha, ¿no? Utilizando el hashtag Soy un Buen Hincha. ¿Y para usted qué es ser un buen hincha? Para mí ser un buen hincha es respetar en los estadios y también es hacer la fila correctamente, no tener que colarme, y esto no va solamente para los estadios, ¿no? También en los conciertos debería sumarse la causa. En todo lado, en el cajero y en todos lados, ¿no? Deberíamos respetar las filas, y para mí ser un buen hincha es llevar la camiseta con corazón a los estadios y llevar este respeto, ¿no? Muchísimas gracias, quiero agradecerle a Verónica, a Michelle. Yo tengo una última pregunta. Sí, claro. ¿Qué ha hecho el Club Deportivo América para acoger más hinchas, para tener más hinchada en el tema de marketing? ¿Cómo se ha venido manejando o cómo se va a manejar durante este año en la Serie A? Que esta campaña también puede servir. Sí, puede servirles bastante. De acuerdo. A ver, nosotros como auspiciantes oficiales del Club Deportivo América estamos apoyando al club para que con esta campaña la gente se una a esta buena iniciativa y obviamente vea al Club Deportivo América como el pionero en esta muy buena acción que es ser un buen hincha. Sin embargo, en cuanto ya que está siendo el Club Deportivo América per se, eso sí, no te podría dar una... Porque hay que recordar que este tipo de acciones positivas, como lo recalcaba, de alguna manera ha traído hinchas. Un ejemplo claro fue en el 2016 con el Independiente del Valle, que la taquilla que recogieron en los partidos definitorios fue donada hacia el Manabí. Y creo que a veces la gente se une para las buenas causas y de alguna manera también el club se beneficia porque nacen nuevos hinchas. Claro. Perfecto, sí, como tú dices, y esa es la idea principal nuestra, que los hinchas, si tú eres hincha de un equipo, okay, perfecto, súmate a la campaña Soy un Buen Hincha. Si por A o B razón no eres hincha de ningún equipo, qué mejor que ahorita con esta buena iniciativa del hashtag Soy un Buen Hincha de esta campaña, la gente empiece a sumarse, como tú dices, asistir a los estadios, vivir esa linda pasión del deporte, generar esta cultura sana de deporte, viendo los partidos de fútbol en el Estadio Atahualpa o en los distintos estadios que tenemos acá a nivel nacional. Es algo súper positivo y eso es a lo que nosotros queremos llegar. Este Club América, como digo, que es un histórico del fútbol ecuatoriano, por sus filas han pasado grandes jugadores. Polo Carrera estuvo ahí, es uno de los mejores jugadores de la historia. Referente de liga, ¿no? Un referente también, Héctor Gauna, Eduardo de María, podemos nombrarlo Juan Carlos Gómez, jugadores históricos que han pasado por el equipo de la América. Roberto Ortega, que se está proyectando a futuro, ¿no? El número 8 de la selección sub-20, se lleva el nombre. De Cifuentes. Cifuentes. Posiblemente se proyecte a futuro y esperemos que le vaya bien, ¿no? Los hermanos Usiña, que viene jugando ya mucho tiempo también en el equipo, están alcanzando su mejor rendimiento, creo yo, están teniendo su oportunidad, y este equipo del América que ha jugado 2 Copas Libertadores, un hecho que incluso algunos equipos tradicionales de acá, del que usted es hincha, por ejemplo, nunca ha jugado una Copa Libertadores de América. Está invicto en la Copa Libertadores. Así que ha jugado 23 veces en la Serie A, 23 temporadas, 7 en la Serie B, estuvo mucho tiempo en la segunda categoría y ha vuelto por sus fueros, podríamos decir, a ser nuevamente ese equipo tradicional del barrio, el continente, como decíamos. Verónica, muchísimas gracias y el mejor de los éxitos en esta campaña. A ustedes muchísimas gracias, invitamos a todos nuevamente a que sigan en nuestras redes sociales como Consorcio Pichincha, en la cual ustedes pueden poner el hashtag Soy un Buen Hincha, indicándonos qué buenas acciones consideran ustedes que son positivas para decirnos que son unos buenos hinchas. Michelle, muchísimas gracias y esperemos verle con la camiseta verdinegra. Claro que sí, ahí voy a estar siempre apoyando al Club América y apoyando sobre todo a la campaña Soy un Buen Hincha. Así que no se olviden de seguirnos y de etiquetarnos con el hashtag Soy un Buen Hincha. Así que todos invitados, amigos oyentes, Soy un Buen Hincha a través de las redes sociales, los buscan y pueden también ayudar en esta gran iniciativa. Todos vamos a estar ayudando en esta gran iniciativa, así que

la cancha hay historia, en 90 minutos, en dos sets, en cuatro tiempos, en todas las divisiones de los juegos deportivos, hay un relato que contar, y que no solo involucra al que esté en el campo de juego. Un día, el escritor sabrá lo que siente el deportista en cada cancha, y el deportista conocerá lo que hace el poeta. El deporte contó un cuento, y lo recordamos en Ritual Deportivo. Era el primer día de práctica para un psiquiatra que, con el título recién impreso y una carta de recomendación, había llegado al internado, con muchos libros encima, pero poca calle. Transitó los largos pasillos acompañado por el director, y entre preguntas, respuestas y comentarios, llegaron al jardín, un lugar plácido donde todos suelen caminar hacia ningún lugar. Al joven le llamó la atención un hombre que bajo un árbol observaba fijo una fotografía en blanco y negro con expresión nostálgica. Dirigiéndose al director le preguntó sobre el caso, y él le respondió que era un buen momento para empezar a trabajar. Le palmeó la espalda y lo dejó solo. El principiante entendió la cuestión y se dirigió hacia el hombre de la foto. «¿Y cómo le va? ¿A mí?» «Fenómeno», le respondió. «¿Hace mucho que está acá?» «Y sí, creo que sí», respondió el hombre con voz melancólica y sin soltar la foto. Ninguna de las preguntas parecía disparar una conversación que le permitiera esbozar un diagnóstico. Al día siguiente, volvió al jardín y la postal era idéntica. El hombre, el árbol, la foto y ese aire fresco de la mañana. Esta vez fue el hombre de la foto el que inició la rueda del interrogatorio. «¿Le gusta el fútbol, doctor?» «¿El fútbol?» «Sí, como a todos». «Es un lindo juego». «¡Un lindo juego!», volvió al ataque con una sonrisa socarrona. «Es una pasión, doctor, una pasión, ¿entiende?» Y ahí nomás comenzó a contar una historia que su oyente desconocía. Era el año 67, una cosecha memorable. Salimos campeones y los muchachos que fundaron el club esa noche templada de marzo de 1903, en la salita de espera de la estación Barraca Sur, se cansaron de verlo campeón. Pero cada campeonato tiene un gustito distinto, como las mujeres, ¿vio? Todas iguales hasta que nos enamoramos. Después de la copa que decía que éramos los mejores de Argentina, vino la Libertadores. 2-1 en la final contra Nacional de Montevideo. Cardoso y Raffo nos regalaron el título de los mejores de América. El camino siguió y nos llevó hasta Escocia. Enfrente el Celtic y alrededor 120.000 escoceses. Gracias al aguante de cejas, perfumo y el coco, perdimos apenas 1-0. La revancha era acá, en Mozart y Cuyo y de locales. A los 21 minutos, uno arriba el Celtic y todos nosotros buscando explicaciones en el cielo. Pero el viejo Maschio, como esos caciques de las leyendas, no paró de empujar al malón hasta que maduraron los goles de Rafa y del Chango. Se vino la final en campo neutral, allá en Montevideo, uno de los cuadros memorables de la historia del deporte. La elipsis perfecta del zapatazo de Cárdenas y la pelota entrando en el ángulo superior derecho del guardián escocés. Todavía tengo la foto. ¡Mire qué maravilla! Esa noche, llegué al puerto de Buenos Aires en un estado tal que aunque traté de dar explicaciones, me internaron directamente. Yo les hablaba sobre el equipo de José y la copa que decía que éramos los mejores del mundo. Pero ya tenía el chaleco puesto. El primer campeón intercontinental argentino tenía los colores de mi corazón, doctor. Y esa noche me diagnosticaron locura, paranoia, psicosis y no sé qué tantas cosas. Pero lo mío fue, es y será más simple, doctor. Hace como 30 años que me tienen acá y no veo la hora de salir para seguir cantando como aquella noche en el puerto. Usted cree que puede curarme y se equivoca. El fútbol es más que un lindo juego. El hombre sacó de su bolsillo un papelito arrugado y se lo dio al doctor. Guárdese esto, amigo, y cuando lo lea, imagínelo cantado por un desafinado coro de miles de almas. El médico tomó el papel y comenzó a leer en voz alta lo que parecía la estrofa de un poema. En el este y el oeste, en el norte y en el sur, brilla la blanca y celeste, la Academia Racing Club. Después de un silencio, el joven de blanco guardó el papelito y sentenció. Lo suyo es grave, amigo. Realmente no le encuentro explicación. Todos los días se aprenden cosas, doctor. Trato de explicarle al hombre de la foto y con una sonrisa como de resignación le dijo: hay pasiones inexplicables, ¿entiende? Pasiones parecidas a la euforia, a la depresión, a la locura, a la alegría, al llanto y que están ligadas a los colores de una camiseta. Por eso yo y todos los que nos sentimos así sabemos lo que con orgullo padecemos. Algo que no se cura y que es simplemente eso, una pasión inexplicable. Leíamos el cuento No veo la hora de salir para seguir cantando, escrito por el escritor, valga la redundancia, José Pascual, es el quien nos ilustra esta historia y se la dedicábamos a Racing Club, precisamente, que es el actual puntero del fútbol argentino y que se encamina al título. Así que veamos, hay muchos fanáticos también de este equipo acá en el Ecuador y por eso traíamos este cuento de Racing Club de Avellaneda. Nos vamos a otra pausa musical y regresamos en el bloque final del Ritual Deportivo. Antes de comenzar a despertar, en no volver a equivocarme, y aquí en la profundidad donde todo es y no sucederá. apunte, tome nota y saque sus conclusiones. Los últimos sucesos del planeta deportivo se lo contamos en el Ritual Deportivo. Iniciamos con información referente al cross country porque Ecuador destacó en el sudamericano que se realizó precisamente en la ciudad de Guayaquil. Silvio Ortiz y Daniel Taramuel llevaron a Ecuador al podio de este torneo sudamericano de cross country y de esta forma empieza a verse ya como una de las potencias a nivel sudamericano. La máxima alegría llegó precisamente con Silvio Ortiz, quien se quedó con la medalla de oro en la categoría adultos de la rama femenina al completar el recorrido de 10 kilómetros a campo traviesa en un tiempo de 37 minutos y 23 segundos. Completaron el podio Gladys Tejada de Perú y Nelly Zulca, que también es representante del país peruano. Ortiz señaló que este es un gran logro y espera seguir adelante y mejorar sus marcas para llegar al mundial de la categoría. Hablamos del ciclismo de montaña. Se desarrolló en Ibarra en la edición octava de esta denominada Ruta de la Caña 2019, que cubrió distancias de 28 y 40 kilómetros en diferentes categorías. En este torneo estuvieron participando deportistas representantes de las provincias del Carchi, Pichincha, Chimborazo, Imbabura, y también hubo ciclistas invitados de Colombia que tuvieron que cubrir dos distancias en las categorías élite para damas, también en las categorías senior, en las que incluía máster A, B y C, y en las categorías de varones y junior. Una gran actividad que se desarrolló también en la ciudad blanca de Ibarra. Hernán Galíndez recibió la carta de naturalización y ya es ecuatoriano. El arquero Hernán Galíndez ya es ecuatoriano. El jugador de la Universidad Católica recibió la buena noticia este lunes 25 de febrero. El decreto presidencial número 685 firmado por Lenín Moreno salió y ahora sí podrá ser inscrito en la Liga Pro como jugador ecuatoriano. En cuanto al deporte pichinchano, contarles que la pasada semana se desarrolló la gala de premiación a los mejores deportistas y el galardón máximo recayó para Cristian Zurita, que ha destacado en los últimos 2 años al menos, y de esta forma se quedó con el premio al mejor deportista pichinchano. La felicitación y el saludo para Cristian Zurita. Y otras federaciones ecuatorianas, otros deportes que siguen creciendo, esta vez el jiu-jitsu, que ya tiene una federación propia, un ente para que pueda regular y pueda planificar las diferentes actividades. De esta forma se espera ya recibir el aval de la Federación Internacional para poder ser más competitivos, tener más pruebas y por supuesto lograr el reconocimiento internacional y el crecimiento de los deportistas que se dedican a esta disciplina deportiva, que será lo más importante. Les recomendamos a la gente que está interesada en este deporte del jiu-jitsu, pueden unirse a la federación, pueden empezar a legalizarse ya los deportistas, así que les invitamos a que busquen en las redes sociales la Federación Ecuatoriana de Jiu-Jitsu, también la Secretaría del Deporte, para que se enteren más novedades de qué deben hacer los deportistas para formar parte de esta nueva entidad. Y hablamos ya del Mundial Sub-20, Fabián, precisamente se desarrolló el día de ayer el sorteo. ¿Y cómo quedaron los grupos? Así es, en efecto, ayer en horas de la mañana y al mediodía se realizó el sorteo de la Copa Mundial Sub-20 que se va a realizar en territorio polaco. Habían tres bombos de los cuales se iban a sortear, ¿no? Se iban a sortear los diferentes grupos, del grupo A al grupo F. Efectivamente, el grupo A está encabezado por el equipo de Polonia, Colombia, Tahití y Senegal. Ese es el grupo A. Por su parte, el grupo B, el grupo bastante complicado, el grupo B: México, Italia, Japón y Ecuador. Ecuador se encuentra en este grupo, grupo B. El grupo C está integrado por los siguientes equipos: Honduras, Nueva Zelanda, Uruguay y Noruega. Por su parte, el grupo D está integrado por las siguientes selecciones: Qatar, Nigeria, Ucrania y Estados Unidos. El grupo E: Panamá, Malí, Francia y Arabia Saudita. Y el último grupo de este mundial, el grupo F: Portugal, Corea del Sur, Argentina y Sudáfrica. Así está el mundial de la categoría sub-20 que se realiza en Polonia. El 23 de mayo la inauguración, como ya mencionaba. El grupo B es el que le corresponde a Ecuador y su primer partido será ante el seleccionado japonés. Ante los nipones. Luego contra Italia y finalmente cerrará contra la selección mexicana. Ecuador, que va a participar en su cuarto mundial de la categoría. La mejor participación fue recientemente, ¿no? Ajá. En el 2011, cuando llegó a los octavos de final y cayó ante la selección de Francia con gol de Antoine Griezmann. En aquella oportunidad perdió la selección de Ecuador y quedó eliminada. Se siguen haciendo los preparativos entonces en la mini tri. Y para cerrar con el tema de noticias y el tema futbolístico, pues contarles lo que aconteció en la jornada 3 de la Liga Pro, que inició el pasado día viernes en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, donde el Deportivo Cuenca derrotó 1-0 al Club Sport Emelec con tanto de Raúl Becerra. Por su parte, el día sábado, se jugaba esto en horas de la tarde, Fuerza Amarilla recibía al Centro Deportivo Olmedo, los dos equipos recién ascendidos a la Serie del Fútbol Ecuatoriano. Lamentablemente cayó Fuerza Amarilla 1-4. Ganó la visita 1-4 y se prepara para recibir, en este caso, al Mushurruna, el Centro Deportivo Olmedo. En el siguiente compromiso, América de Quito cayó 0-1 ante Liga de Quito. El tanto para el cuadro universitario fue de Juan Luis Anangonó a los 34 minutos. El de penal convirtió el gol que lo mantiene entre los primeros lugares. En otro de los encuentros que también se jugó el día sábado, el clásico ambateño, Técnico Universitario se enfrentaba al Macará. En este caso el técnico hacía de local, perdió 2-0. Los goles fueron marcados por Carlos Ferón y Carlos Arboleda. Ya el domingo, Sociedad Deportiva Aucas el día de ayer derrotó en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda Universidad Católica por 3-1 en un gran compromiso que lo logró remontar el conjunto oriental. En otro de los partidos, el Barcelona le ganó 2-0 al cuadro del Mushurruna. Eso se jugó en horas de la tarde y noche allá en el Estadio Monumental. Y el Nacional, que anda de capa caída, cayó con el Delfín, tercera derrota consecutiva del cuadro rojo. El tanto del Cetáceo fue obra de Roberto Ordóñez. Y hoy se termina la fecha con el compromiso entre Guayaquil City ante Independiente del Valle. Ya en pocos minutos está iniciando el último cotejo de la Liga Pro. Y de esta forma llegamos a la parte final del ritual deportivo. Hablamos del América, hoy le hemos dedicado al fútbol, hemos conversado sobre lo que implica ser un buen hincha, invitándoles nuevamente a ustedes, amigos, para que formen parte también de esta promoción, de esta campaña. Busquen el hashtag Soy un buen hincha y pueden también referirse al tema. En tu despedida, Fabián, y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Jonathan. Conmigo será hasta una próxima ocasión. Siga en sintonía de la radio de la Casa de la Cultura y hasta pronto. Muy bien, mi nombre es Jonathan Arias, ha sido un gusto compartir, esto fue El Ritual Deportivo, un abrazo grande para todos y una excelente semana.